viendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí. Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorre lentamente cada parte de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel, beber tu amor, las lágrimas que brotarán del dolor. Besar tu piel, beber tu amor, las lágrimas que nacerán del amor. Recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí. Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorre lentamente cada parte de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer.